te lo comentábamos más temprano, mañana va a tener lugar en el Comité de la Unión Cívica Radical una charla de debate sobre el rol de las mujeres en la sociedad actual, y por eso estamos en comunicación con Sandra Abruti, quien es vicepresidenta del Comité Circuito de la Unión Cívica Radical en Villa Allende, quien nos va a contar algunos detalles sobre el evento de mañana. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buen día, bienvenida. Federico te saluda. ¿Cómo andás, Fede? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, Sandra, es un honor para nosotros poder difundir este tipo de charlas, de debates que sirven para por lo menos contribuir de alguna u otra manera en esta lucha feminista a la cual nos sumamos. Bueno, Sandra, contarnos un poco sobre lo que va a ser mañana a partir de las 17 horas ahí en el comité. Bueno. ¿Te cuento cómo arranca la idea? Sí, sí, por favor, contanos, contanos eso. Yo asumo en el comité como secretaria, primero, y solicito hacerme cargo de la Secretaría de Género y Derechos Humanos. Uh-huh. En esta organización, que es una lucha constante, la mía viene siendo un trabajo permanente, el de posicionar a las mujeres dentro de una paridad, que seamos exactamente iguales. No digo que vamos a ser iguales, tenemos diferencias, ¿sí? Y sí, reconocer las diferencias es aceptar de ese modo también que somos seres iguales. Uh-huh, sí. No te voy a decir que las mujeres podemos hacer las mismas cosas que los hombres, ni que los hombres pueden hacer las mismas cosas que las mujeres, pero sí tenemos los mismos derechos. Y encaminándolo hacia eso, es que la invitamos a Olga Rista, una mujer que tiene una trayectoria en lo laboral y actualmente es diputada nacional, y en esto de que una mujer ha cambiado socialmente su rol. Uh-huh. Porque antes, y no mucho antes, pero una generación atrás, las mujeres permanecían en su casa, al cuidado de su familia y criando a sus hijos. La sociedad, el mismo cambio social, porque esto no lo podemos desconocer, ha hecho que nosotros tengamos que ocupar otro rol, que tiene que ver con el trabajo, con la capacitación, con la participación comunitaria, con la participación política, y hoy, gracias a este permanente trabajo de mujeres que vienen desde hace 70 años, porque no es una lucha muy cortita, sino que la vienen peleando en todos los lugares del mundo, hemos conseguido ser parte de las decisiones con puestos ejecutivos en el gobierno. Uh-huh. Entonces, lo que quiero es que Olga venga a dar esta mirada para que la mujer sienta su posición y se pueda posicionar y empiece a salir de su casa. Empiece a entender que ya no es más una espectadora, sino que es una protagonista. Claro. Y por eso justamente es una charla debate, para que la mujer pueda consultar y haga una ida y vuelta, ¿sí? Uh-huh. Y vos sos una, aparte de ser una defensora y luchadora de los derechos humanos y de las mujeres, lo notamos porque sos la única mujer que forma parte de este grupo de cinco personas que presiden el comité, ¿no? Sí, soy la única mujer. Creo que los hombres están un poco espantados de esto porque no fueron elegir a la más buena. Claro. No fueron elegir a la más mansa. Yo quedo en lugar de Belén Silva, ¿sí? La persona elegida. Claro. Como presidente, era Belén quien, por una convocatoria del presidente del partido, del doctor Ramón Lefe, a formar parte del comité provincial, queda su espacio a cubrir. Uh-huh. Y vengo yo. Bien. Que era secretaria. De esta forma, me tengo que hacer cargo de la presidencia del partido a partir del 22 de diciembre. Bien, y sí. Es un puesto bastante importante y el que genera muchísima responsabilidad. Claro. Y en eso vamos a tener que demostrar a las mujeres que realmente somos capaces de un cargo con esta responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Claramente. Sandra, y bueno, yo estuve presente en la asunción de las nuevas autoridades, y vos tuviste palabras como para un llamado a las mujeres, ¿no? Invitarlas a que participen, más o menos lo que recién nos comentaban, que salgan de sus casas y que participen también en política. Es que de la única manera que podemos cambiar las cosas, y en esto me voy a hacer mía unas palabras de la intendente de Forest Island, de Miriam Prunotto, donde ella dice que permanentemente le enseñó a sus hijos que hay que participar para poder modificar las cosas. Y yo considero exactamente lo mismo. Uh-huh. Si nosotros nos quedamos y no formamos parte, no podemos criticar. Entonces tenemos que dejar, abandonar la comodidad, porque en definitiva, si bien es un trabajo y que no es un trabajo muy reconocido el del ama de casa, pero estás cómoda, estás como protegida. Y bueno, y salir y pelearla en otros campos y en otras instituciones y ser parte del gobierno también. Uh-huh. Porque ahí vamos a ser parte de las decisiones. Claro. Uh-huh. Lo cual me parece muy importante, porque yo creo que si de las mujeres dependemos, dependen muchas cosas, las cosas van a cambiar. Eso no me cabe ninguna duda, porque sabemos administrar un hogar, sabemos llevar adelante una familia. Entonces, a mí no me cabe duda que si los gobiernos están en manos de las mujeres, esto va a cambiar. Es muy feminista mi posición. Uh-huh. Aclaro, soy muy defensora de las mujeres. Las creo con absoluta capacidad. Creo que nosotras vamos a cambiar el mundo, porque tenemos además otra mirada, que es una mirada con un poco más de comprensión, con un poco más de ternura, una mirada más protectora. Y bueno, hasta acá yo respeto todo lo que los hombres han hecho, muchísimo lo respeto, y deberíamos sacarle un poquito de carga también a los hombres. Uh-huh. en esta cuestión, y que no sea solamente responsabilidad de ellos, también nuestra. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, sí, claramente es entonces invitarla a las mujeres, ¿no? Como siempre nosotros decimos, reivindicar su lugar, su lucha, y acompañarlas, y sumarnos también a este pedido que solicitas vos, de que la mujer pueda tener un rol más activo y partícipe a nivel social, también político, que hace falta. Bueno, Sandra, entonces tenías una recomendación que te olvidaste de poner en el flyer, pero que es imprescindible para mañana a la tarde. Sí, me olvidé de poner el flyer, porque como es sábado a la tarde, sábado 17 horas en la sede del comité, ahí nos vamos a reunir para esta charla de debate, es decirles a todos que vaya, ¿eh? O sea, esta no es una charla cerrada para mujeres. Si hay hombres que van a participar de esta charla, va a ser maravilloso, porque quiere decir que el hombre también está entendiendo esta cuestión de paridad. ¿Sí? Uh-huh. Que bebemos el equipo de mate. Así la tarde se nos hace un poco más amena, no extrañamos el mate de nuestra casa, ahí va a haber un dispenser con agua caliente para reponer, va a haber algunas cositas ricas para que compartamos, y para darle ese tono informal, pero que a la vez nos vayamos capacitando. Esta charla es la primera de muchas. No va a ser esta la única charla. Este es el inicio. Uh-huh. Y además también cuento que está abierto a todos los partidos políticos. No le estamos cerrando solamente al radicalismo. Yo he enviado la invitación a sectores representativos de todas las fuerzas políticas. Bien. No solamente entonces abierta a toda la comunidad, ya sean hombres, abierta, mujeres. Abierta a toda la comunidad. Y abierta para que vengan, pregunten, consulten, porque te vuelvo a decir, lo mío es un trabajo para las mujeres, sin distinción política, para posicionar a las mujeres y para que encontremos la paridad que tanto estamos buscando. Perfecto, Sandra. Entonces mañana a partir de las 17 horas, ahí en el comité, en la calle Alsina, va a tener lugar la charla debate sobre el rol de las mujeres en la sociedad actual, y donde va a estar participando la diputada Olga Rista. Sí. Bueno, que sea con la mejor de las suertes, y seguramente ya vamos a estar comentando todo lo que dejó este evento de mañana, ¿sí? Que sea con la mejor de las suertes. Dale, Fede, muchísimas gracias, y bueno, quedan absolutamente todas las invitadas. Las esperemos mañana. Bueno, Sandra, un abrazo grande, y bueno, y seguramente mañana nos haremos una llegadita.